este día miércoles 9 de mayo. Aunque existe gente que no quiero. 33 banderas. Oiga, creo que nos saludamos a quienes hoy están de santo, ¿ah? Saludamos a quienes lleven por nombre Isaías. Un saludito a quienes lleven por nombre Isaías en esta jornada. Oiga, ya está con nosotros Claudia Hermosilla, ella es académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, magíster en Trastornos del Habla y Lenguaje de la Universidad de Talca, diplomada en Evaluación Neuropsicológica del Adulto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en lenguaje infantil y tartamudez. Queremos conversar con ella, ella es docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Claudia, gracias por estar acá con nosotros, inaugurando este año 2018 estos espacios de conversación con académicos de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, por la oportunidad de estar presente con la comunidad de Aconcagua y hablar temas, cierto, que afectan tanto a niños que o adultos que presentan esta patología. El otro día vi un reportaje de tartamudez, de un método, ¿eh? Oye, qué impresionado yo, y de repente cómo también tenemos prejuicios en torno a la tartamudez. Pero partamos esta conversación, Claudia, sabiendo o planteando qué es la tartamudez y cuáles son sus causas. La tartamudez se describe inicialmente como un trastorno que afecta el habla, ya que altera la normal producción de forma fluida y tranquila al hablar. Eso se planteaba hasta hace varios años atrás, puesto que ahora, en la actualidad, se piensa que la tartamudez más bien es un trastorno multidimensional que afecta todo el proceso comunicativo de una persona. Ya inicialmente uno observa que estos niños, adolescentes y adultos tienen problemas para mantener la fluidez y el ritmo al hablar, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Hay interrupciones en el flujo de habla y esas interrupciones son las que uno determina como disfluencias. Todos podemos ser disfluentes. Por ejemplo, yo en esta situación particular puedo mostrarme disfluente porque si estoy nerviosa o ansiosa, puedo empezar a hacer cosas como donde estoy tratando de encontrar la palabra que quiero decir, y eso también es una disfluencia. Lo que ocurre es que en las personas que tienen tartamudez, estas disfluencias no son las que tenemos todos nosotros, sino que son particulares. Esas sean más bien por el ambiente que uno está o la circunstancia que está viviendo, bajo presión, digamos. Exactamente. En cualquier proceso comunicativo, si me toca, por ejemplo, presentar frente a mi grupo de curso la disertación acerca de los mamíferos. Yo presento eso, ¿cierto? Y me lo aprendí de memoria en mi casa con mi mamá y no encuentro la palabra que venía. Entonces, al no encontrarla, empiezo a tener estas disfluencias, o lo que uno también conoce a veces como muletillas. Entonces, y relleno la información con esta que no es necesaria porque, ¿cierto?, estoy muy nervioso. En niños muy pequeños ocurre que a veces las mamás interpretan que es tartamudo porque el niño dice: mamá, mamá, mamá, ¿viste lo que yo dije? ¿Viste lo que yo dije? Entonces ellas dicen, ¡oh, repitió algo, tiene tartamudez! Ese tipo de repeticiones no encajan dentro de un trastorno. Es algo que le ocurre a todos los niños están hablando. De la naturaleza de la infancia. Exactamente. Ahora, ¿a qué edad se presenta este trastorno generalmente? ¿Se da más bien desde temprana edad o se puede presentar ya en una edad adulta? La tartamudez como tal se presenta ya a partir desde los 3 años, 3 años y medio de edad. Antes se pensaba que partía desde los 6, 7 años en la etapa escolar, ya porque muchas veces los niños pueden tener disfluencias, ya estas alteraciones al hablar, pero eso es propio de la edad. Cuando las disfluencias tienen componentes como una tensión al hablar, cuando se bloquea el niño al hablar, ¿cómo? Yo estoy hablando de una disfluencia que no es común, que no es esperable, ¿ya? Y eso sí, yo empiezo a ver que este niño tiene tartamudez. La tartamudez debe ser temprana. Puede aparecer entre los 3 años, pero también puede aparecer a los 6, a los 7, a los 9, ¿ya? Y uno dice que esa tartamudez, si se mantiene en el tiempo, es persistente. Existen otros tipos de tartamudez, ya que no son de la que estamos hablando. Hay una tartamudez psicológica que ocurre después de un evento traumático, pero no se da en ese rango de edad. Se da, por ejemplo, después en la adolescencia, en la adultez, ya, o incluso algunos casos mucho después de la adultez ya casi tercera edad. Y la tartamudez, que es de tipo neurológica, que sea producto ya de una alteración, de un daño, un infarto cerebral, un traumatismo craneoencefálico. Ya, entonces eso se dan en adultos. La tartamudez empieza ya en la etapa preescolar o escolar y esa es persistente. Ya es, las personas que tienen tartamudez en el fondo van a tener una condición de tartamudez que se va a mantener en el tiempo. Esta última que dice usted, me imagino, no tiene un tratamiento de mejorar, sino paliativo. Exactamente, la de los niños que empieza en la etapa preescolar o escolar y se mantiene a lo largo de la vida, dependiendo de cuándo es diagnosticada, va a ser el pronóstico que tiene. ¿Ya? La tartamudez en sí no se cura, ¿ya? Sino que uno lo que hace es transformarla y como objetivo de la terapia es reducir al máximo la cantidad de disfluencias que tiene el niño y favorecer el que hable fluido. Y para eso después, ¿cierto?, vamos a hablar de las técnicas. Ahora, algunos se preguntarán si hay factores hereditarios que puedan provocar que un niño o un adolescente tenga tartamudez. La tartamudez es multidimensional, afecta varias áreas del niño y así como afecta, se sabe ya que hay una fuerte correlación con la genética. Hay una predisposición genética para tener o expresar la tartamudez. ¿Por qué ocurre eso? Antes se pensaba incluso que si a un niño le decían tú eres tartamudo, ya la primera hipótesis, que era una hipótesis psicológica, al niño decirle que era tartamudo se transformaba en un tartamudo. Pero yo le puedo decir a muchos niños que son tú eres tartamudo y no por eso después tener tartamudez. Lo que se observó después es que en estudios familiares ya empezaron a darse cuenta que habían, este niño tiene tartamudez, pero tenía un tío abuelo que era tartamudo. Tenía un primo, por línea materna o paterna, que era tartamudo. Mientras más cercano sea el parentesco, más probabilidad tengo de presentar tartamudez. Eso no quiere decir también que si yo tengo un tío con tartamudez, yo voy a ser tartamudo. Claro. Ya no es una condición que se vaya dando de forma sistemática, porque tiene que ver con la genética, cómo se transmite, que es más bien recesiva. Y además porque tiene que ver con los componentes del medio. Hay niños que son más susceptibles, que tienen menos habilidades comunicativas, entonces frente al estrés se hace más evidente esta dificultad. Y hay en otros que, a pesar de que tienen un pariente con tartamudez y el ambiente, ¿cierto?, no es favorecedor, está en situaciones estresantes, nunca va a presentar ya tartamudez. Bueno, y me imagino que acá también debe influenciar mucho también el tema de la estimulación temprana de los niños. Exactamente. Se ha visto que niños pequeñitos, dependiendo de cuáles son las características de comunicación de los papás, pueden también influir en que se presente la tartamudez y persista en el tiempo. Ya hay errores que cometen los papás por desconocimiento, ¿cierto? Porque ellos quieren ayudar a sus hijos, en ningún sentido ellos quieren perjudicar o que su hijo esté peor, pero desconocen cuáles son las bases de la tartamudez, entonces en vez de ayudar finalmente salimos en desmedro de los niños. Estamos conversando con Claudia Hermosilla, fonoaudióloga académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso. Campus San Felipe. Claudia, ¿cuáles son síntomas para poder identificar a temprana edad la tartamudez y que los papás puedan decir, bueno, aquí hay claro indicio de que mi hijo puede ser tartamudo y ponernos inmediatamente a buscar la ayuda profesional que se necesite? Existen, para diagnosticar tempranamente, algunas características propias de los niños solo con tartamudez, ¿ya? Que son las disfluencias típicas para la tartamudez. Entre estas tenemos que un niño puede repetir sonidos aislados. Por ejemplo, está hablando con la mamá y dice, mamá, yo fui al colegio. O sea, repite un sonido como la vocal. Repite una sílaba, ¿ya?, que generalmente es al inicio de las emisiones, cuando empieza a hablar. empieza, mi hermano me dijo que viniera. Repite una palabra ya corta. Yo quiero ir a comer. Y eso siempre es al inicio. Ya cada vez que él deja de hablar, vuelve a hablar, aparece esto. Otra característica importante es que a veces puede bloquearse. El bloqueo principalmente aparece en sonidos que son explosivos, que requieren mucha presión para salir. Estos son los sonidos como la K, la P, la P, ¿cierto? Y la T. Entonces el niño va a empezar a hablar y, por ejemplo, dice quiero, y cuando va a empezar a decir quiero, empieza quiero. Ya hay una presión, hay una tensión que uno la observa en los labios, en la cara, en el cuello, donde uno sabe que hay tensión. A veces no es tan evidente desde el punto de vista visual, no es que yo vea las venas como se salen, pero sí se puede oír porque es papá. Ya hay una mayor presión para salir el sonido. Otra cosa que puede aparecer es que el niño haga pausas. Cuando no corresponde, está hablando y después continúa. Pero no es que esté pensando en algo, es que no pudo continuar el habla. Uno a veces puede hacer pausas, luego continúa, como en este caso. Pero estas pausas son mucho más largas de la que espera quien me está oyendo, ¿ya? Otra cosa que puede aparecer, y que solo aparece en niños con tartamudez, es que prolonguen sonidos. Si yo voy, mi mamá me va a decir que sí. ¿Ya? Entonces prolongan sonidos como por mucho más tiempo del que uno quisiera. A veces aparecen sonidos que no tienen nada que ver con lo que quieren comunicar. Por ejemplo, hacen... Mi mamá me dijo, hay un sonido que no tiene relación con la información que él quiere decir. Y eso sí es indicador de una tartamudez. Otra cosa es que es indicadora es que muchos niños empiezan a tener estos problemas y generalmente son graduales en el tiempo. Empieza de a poco, continúa y se empieza a exacerbar. Pueden aparecer los concomitantes físicos, que es que, por ejemplo, mueva la cabeza hacia adelante o hacia atrás mientras habla, que haya mucha tensión en el cuerpo en general, ¿ya? Y a veces los niños más grandes, de 6, 7 años, empiezan a ser conscientes y no quieren hablar, expresan que ellos son tartamudos, que por qué los criaron así, que por qué son así. Entonces todo eso agrava el proceso inicial de la tartamudez. Vieron una especie quizás de trauma, de sentirse frustrados por una cosa que para muchos es tan natural como el hablar fluido, algunos con algunas dificultades, pero nos podemos entender, comunicar. Las personas tartamudas hemos visto y sabemos que tienen una aversión al hablar público porque sienten la presión del resto. A lo mejor la gente no le está poniendo presión, pero ellos, me imagino, sentirán algo. O sea, cuando uno se enfrenta a una persona con tartamudez moderada, severa, ya o muy profunda, aunque uno sea un terapeuta, uno empatiza con ello y efectivamente uno se imagina al resto de la sociedad que no conoce de la patología, que no la entiende, escuchar a una persona que está 10 segundos, un minuto sin poder empezar a hablar, uno, aunque no quiera presionarlo, la cara de uno también se empieza a transformar. Claro. Es como de pobre, ¿qué le pasa? Y eso también es malo para la persona que tiene el trastorno. Ahora, ¿en qué momento debemos tomar la decisión de acudir a un especialista? Antes se pensaba y se decía, mira, en realidad espera 6 meses, 1 año, y si esto no se pasa, anda. Ahora la indicación es, yo observo que mi hijo repite sonidos, se bloquea, prolonga sonidos, hay tensión al hablar, consulto de inmediato. Ya puedo tener esto 1 mes, 2 meses, lo consulto igual. ¿Por qué? Porque ahora se hace una intervención previa, se observa si lo que yo estoy viendo tiene o no relación con una tartamudez real, hago un diagnóstico inicial, ¿ya? Y empiezo a hacer una intervención más bien indirecta. Hay un alto porcentaje, un 80% de los niños que empieza a tartamudear, deja de tartamudear, tiene una remisión espontánea, ¿ya? Desaparece la tartamudez, pero hay un 20% que puede mantenerse, tener una remisión más tardía o mantenerse en el tiempo. La prevalencia de la tartamudez es de un 1%, Por lo tanto, es importante hacer un diagnóstico temprano. Y es el fonoaudiólogo, en el fondo, quien le va a poder decir a usted, mira, lleve 6 meses tartamudeando. O sea, podemos tener una remisión en 6 meses más. Pero si yo cambio estilos comunicativos en la familia, es más probable de que esa remisión ocurra a que si yo no hago nada y esa remisión no ocurra y persiste y además se agrave en el tiempo. Directamente con un fonoaudiólogo. Directamente con un fonoaudiólogo. Porque algunos dicen, lo voy a llevar al médico general para que me dé una interconsulta. No. Directamente nosotros en el campus tenemos consulta fonoaudiológica para niños y hacemos evaluaciones. Cuando sobre todo llega sospecha de tartamudez, como conocemos que la prevalencia es baja en el fondo, ya la incidencia igual, entonces hacemos evaluaciones tempranamente de estos niños para descartar o no de inmediato la tartamudez. Porque hay papás que se ponen a leer, googlean, mi hijo repitió esto, es tartamudo. Y empiezan a encasillar a un niño en algo que no tienen. Es que nos creemos médicos, ¿eh? Nos creemos que San Google nos puede decir todo y hay muchos artículos que es totalmente falso, de repente no tiene ningún fundamento. Por eso, la recomendación inmediata de consultar con especialistas, sea en esta materia como en otra. Claudia, ¿existe una cura para la tartamudez? Antes lo habíamos dicho, ¿no? ¿Y en qué consisten estas terapias de tratamiento que están disponibles? Existen varias alternativas de terapia de tratamiento, como la que mencionabas tú al inicio, ¿cierto? Hasta que salió un reportaje en la televisión, lo que hacen una electroestimulación de los músculos, ¿ya? Para disminuir la tartamudez. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es parte de la tartamudez. La tartamudez tiene varias, como yo te decía, es multidimensional. Tiene un componente motor, que tiene que ver con que es una alteración motora al hablar, ¿ya? Para hablar o hacer cualquier movimiento, yo necesito que mi cerebro primero seleccione qué movimientos voy a hacer, después planifique cuál viene primero, cuál viene después, y después ejecute, y en la ejecución se vaya regulando para no hablar tan alto, no hablar tan bajo, no hablar tan rápido o tan lento, ¿ya? Pero además necesita coordinarse con la musculatura de la respiración, porque sin aire no me sale ningún sonido, y la musculatura ya de la lengua, los labios, la mandíbula, etc. Entonces, eso es una parte, pero nosotros hemos visto que en los niños por ejemplo, adolescentes, que son desde muy pequeños tartamudos, e incluso en adultos, hay un cambio, tanto no solo a nivel de la musculatura, ya de qué músculo funciona primero o no, sino que hay un cambio en la percepción, en la autopercepción de uno. Hay factores emocionales, ya hay factores de que a veces dicen que este niño habla mal porque no tiene problemas de lenguaje. O sea, la intervención debe ser integral y no solo incluir a la persona que tiene tartamudez, sino que al núcleo familiar, ya al núcleo ya sea del trabajo, colegio, incluso puede ser a los vecinos y los lugares donde él concurre, por ejemplo, acompañando a su mamá a comprar, a hablar por teléfono, o sea, todo lo que implica la comunicación debe ser intervenido. Y en ese caso requiere sí o sí la atención de un profesional fonoaudiólogo. Existen métodos como uno que se implementan audífonos, similares a los que tú tienes, o audífonos retrococlear a los que usan los adultos mayores, para producir un ruido de fondo donde el niño escucha con un desfase lo que está hablando, entonces eso haría que se lenteciera. Pero ese niño se quita el audífono y sigue hablando con tartamudez igual. ¿Ya? Las técnicas actuales hablan acerca de 3 principios básicos para mejorar la fluidez. Hablar lento, hablar continuo y hablar sin tensión. Y esas son las bases fundamentales para mejorar la fluidez. Lo que uno hace tempranamente es enseñarle al niño este patrón de habla, ¿ya? Y el niño lo empieza a usar inicialmente cuando no hay conciencia del trastorno, casi como un juego. Y luego se acomoda. Y por eso uno interviene a la familia. Generalmente las familias, si no hay tartamudos dentro de la familia, una característica que sí presentan es que hablan muy rápido. Y yo al hablar muy rápido, doy un patrón de habla que es incorrecto. Entonces, requiere siempre a un profesional fonoaudiólogo. Existía un tiempo también que era el habla melódica. Les decían que cantara. Como en la película, ¿cierto? El discurso del rey, donde se le pedía a él que cantara para hablar. Pero yo no me imagino en una entrevista de trabajo, ¿cierto? O declarándome a mi pololo, o en el colegio disertando cantando bajo la entonación del himno nacional. Ya, eso no son, o sea, son estrategias que se usaron en algún momento, pero que en la vida diaria no se pueden utilizar. No es la forma natural, digamos. Exactamente. De comunicarse. Y el objetivo que busca el fonoaudiólogo es que la persona logre la fluidez de un habla lo más natural posible, y en algunos casos es posible. No, eso no quiere decir que él nunca vaya a tartamudear, pero va a tartamudear dentro de lo que uno considera típico para cualquier persona. Ya, porque no siempre yo soy fluente. Si tengo un hijo, una hija, nieto, nieta, que yo estoy viendo que tiene rasgo que podría tener tartamudez, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo puedo estimular el progreso en el control del habla y qué cosas no debo hacer? Voy a partir por lo que no se debe hacer, ¿ya? Y qué es lo que los papás o tíos o abuelos generalmente refieren. Nunca se le debe pedir a un niño que se relaje. Nunca le debo decir que piense primero antes de hablar. Nunca le debo decir que primero respire para que después hable. Generalmente eso lo hacemos con niños pequeños, y ellos son completamente inconscientes de su forma de hablar. Por lo tanto, lo que ellos perciben es que algo en mí está mal. Yo estoy haciendo algo mal, porque a mí es al único que me piden que espere, que respire, que piense, que medite antes de hablar. ¿Ya? Por lo tanto, el niño empieza a crear un autoconcepto de su forma de hablar que es equivocado. Porque él lo más probable es que la mayoría del tiempo sea fluido, pero existen periodos en los que tartamudea. Entonces el niño después empieza a tener una aversión a hablar. No quiero hablar, porque cuando hablo parece que algo hago mal y siempre me están pidiendo que haga o lo haga de forma distinta. Claro, me imagino en este caso que me ha pasado con mi sobrina, que llega una y como corriendo, que tío, cálmate. Exactamente. ¿Ya? Y después, ya dime. No, ya no. Exactamente. La forma correcta es que uno le dijera, el niño está hablando, es que, y yo espero. Y mi cara de esperar es una cara de, estoy paciente esperando, y no de, ya, pues, apúrate, ¿cierto? Y moviendo el dedo o el pie, sino que me pongo en una disposición a esperar. Lo que hay que pedirle es que, en el fondo, a los papás o a quien esté con un niño o un adolescente con tartamudez, pero de forma paciente, que lo mire a los ojos mientras está hablando, aun cuando esté, por ejemplo, con un bloqueo, ya, o repitiendo los sonidos, no importa, lo miro a los ojos porque eso le da la seguridad para continuar tratando de hablar o hablando. Me va a interesar siempre lo que me dice, no cómo me lo dijo. Entendí poquito de lo que me dijo porque como estaba tan bloqueado, lo que yo hago es una reformulación de lo que entendí. Hoy día ando con mi cabeza en otra parte. Entonces yo como adulto no te escuché tan bien. Tú me dijiste que ibas a ir o que en el colegio te fue bien. Entonces la culpa no es del niño, es del adulto que no escuchó. Y el niño ahí dice, sí, es que yo hoy día, es que, y vuelvo a esperar. Entonces siempre, si quiero cerciorarme, yo soy el que ando hoy día en otra parte, en otro planeta, o mis oídos no escuchan tan bien, reformulo lo que entendí y recibo la respuesta del niño. Lo que hay que crear es un ambiente de seguridad, donde el niño quiera seguir comunicándose, y lo que tengo que hacer es dar un patrón de habla adecuado. Yo mostrándole que soy capaz de hablar más lento, hablar continuo, que no sobrearticulo, ¿cierto? Para que este niño tenga estas habilidades a la vista y las pueda imitar. Bueno, sin duda alguna es un tema que en la casa nos puede servir mucho a tener las precauciones necesarias, y ya sabemos, ante cualquier indicio, consultar con los especialistas que son los fonoaudiólogos. Claudia, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema, que muchas veces tenemos prejuicios por desconocimiento y cometemos estos errores de ya, cálmate, respira, y ahí estamos cometiendo grandes errores, sobre todo con los niños que tienen claros índices de que podrían tener algún grado de tartamudez. Pero hay tratamientos, ya lo hemos dicho, que son tartamudez que pueden ser pasajeras. Exactamente. Y otras que persisten, hay que tratar en el tiempo, y hay que tratarlas. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Bueno, y agradecemos por supuesto a la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, que nos permite cada 15 días conversar sobre algunos temas de salud. Este es el primero de este año 2018, así que esperamos por supuesto tener otros temas de interés para usted a través de Radio Encuentro. Nos vamos a la pausa junto a Chano y Carnaval Intro y ya regresamos con el bloque pastoral en la mañana de Radio Encuentro, 11:33. Yo a ti, tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siento un amarillo que se me reparece a vos, desde que maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos, desde que maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un error, creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Extraño.